otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, usted ha venido en programas anteriores hablando sobre la clase media y hay un tema que es muy importante para la clase media y es el asunto de la educación. Definitivamente la educación es la que construye la clase media. Y la clase media pues sostiene la educación. Sería bueno que usted nos aclarara un poco por qué la educación construye la clase media, lo que haría que todos los esfuerzos de un país se debieran centrar en la educación, porque ya usted nos ha explicado suficientemente que a un país lo sostiene la clase media. Entonces, qué bueno que nos amplíe este tema de la relación tan importante entre educación y clase media. Sí, ahí hay una, digamos que, una condición básica para ser humano, y es educarse. Y aquí me atrevo a decir algo, las clases medias son las que más humanos han producido, en el sentido de que el humano se construye, el humano se hace. Nosotros somos el nosotros de otros. O sea, estamos permanentemente aprendiendo del otro para ser mejores. Y esas mejoras son de orden moral, social, político, económico, científico. Y en la clase media, cuando se construye la clase media, lo básico es la educación. De hecho, por ejemplo, en Antioquia, los viejos se preocupaban mucho porque los hijos estudiaran. O sea, lo que yo no sé, apréndalo usted. Yo le enseño lo que yo he logrado hasta el momento, pero usted necesita saber más. Y con eso buscaban simplemente que mejoraran las condiciones de vida, no en términos de dinero, sino en términos de convivencia. Que la educación apunte a eso. Porque nosotros en este momento estamos muy engañados de creer que yo estudio para ganar más plata. Incluso la gente se pregunta por ahí, y ahí es donde uno ve que la clase media está perdiendo porque se ha proletarizado de alguna manera. Y es, ¿esa carrera da plata o no? ¿Ese oficio da plata o no? Y no estamos pensando, esa carrera me permite convivir mejor, esa carrera me hace más humano, esa carrera me da el goce del conocer y entender. Es que hay cosas que no se venden en las grandes superficies. Yo no puedo ir por tres libras de conocimiento. No hay. Si quiere, pues aprenda. O le vendo un libro y aprenda a partir de ahí. Si quiere, consigue un maestro. Pero yo no le puedo vender a usted eso. Ese ha sido uno de los sueños humanos, de que uno tenga un chip con todo el conocimiento. Además que me parece muy charro, pues, cuando la gente está pensando que puede tomar una pastilla para que le aumente la inteligencia, no sé qué. Conocer no implica entender. Y la educación es entender. De ahí que para cuando las clases medias se vuelven poderosas, tengan el mayor número posible de personas educadas en haber entendido. Por eso nosotros tenemos una forma dramática de aprender, muy heredada de España, y era aprender de memoria. Todavía hay gente que se repite y se aprende las cosas de memoria. Las conoce, pero no las entiende. No las entiende. Uno simplemente no necesita hacer muchos esfuerzos de memoria si ha entendido algo, porque eso que uno entiende lo vuelve parte de uno mismo. Y a eso apunta la educación, a que lo que yo sé sea parte de mí mismo. Entonces no es que uno tenga una memoria muy grande, sino que tiene ya unos referentes entendidos a través de los cuales no se pierde. Entonces a mí me gusta la física y me parece la física una cosa espectacular que lograré entender cuando yo ya sea parte de la física. O sea, yo soy una persona con una forma, un espacio, unas fuerzas, un movimiento. Ya empecé a ser parte de la física. Y yo puedo crear mis propios vectores, si lo quiero, y puedo crear, me puedo meter en el cálculo, y en el cálculo yo funciono con la abscisa X, con el eje X, porque ahí está la realidad, y la Y me dice cuánto he entendido de la realidad. O sea, uno no tiene por qué tratar de acordarse cómo funciona una coordenada cartesiana cuando uno mismo la hace parte de uno. Entonces todo ese juego de las simetrías, todo ese juego de entender la realidad para darle una valoración, si logré entender las coordenadas cartesianas, no tengo problema. Entonces aquí viene algo muy importante. A ver, uno de los hombres que más se preocupó porque la clase media se educara se llama Aristóteles, y volvemos a Aristóteles. Aristóteles hizo algo espectacular y fue que dijo, hombre, esa parte media debe saber cuatro cosas fundamentales. Debe saber ciencias naturales, porque la medida en que yo voy descubriendo cómo funciona la naturaleza, pues voy obteniendo de ese conocimiento el entendimiento de cómo funcionan las cosas y cómo puedo yo crear cosas que funcionen y se manejen de acuerdo con los órdenes naturales. O sea, es lo primero. Debe aprender a pensar. Es que la filosofía, cuando entra en el mundo de Aristóteles, para vivir mejor. Y yo vivo mejor de acuerdo a cómo piense, de acuerdo a cómo logre entender las cosas en relación conmigo, en relación con los otros, en relación con lo otro. Pero ahí cabría la posibilidad de que cada persona entienda distinto. Para eso existen los consensos. Para eso existen los consensos. Nos reunimos tres que hemos tenido la misma experiencia y tratamos de que esas tres experiencias se conviertan en una mayor, con mayores fundamentos. Que el consenso es lo que hace que el sol se llame sol. O sea, siempre hubo una discusión, por ejemplo, en el Cratilo, las cosas me dicen cómo se llaman. Y a esas tesis del Cratilo le respondieron, no, la gente se reúne y por consenso nombra la casa. En el Cratilo la vaca me mira y mu, mu, y de repente me está diciendo que se llama vaca. En los contracratilos se dice, no, un señor puso a la vaca Margarita, otro la puso vaca, otro, veamos qué palabra nos define ese animal, cuál es más cortica y cuál es más fácil de aprender. Porque a mí Margarita se me confunde con la vaca, con una flor, con una muchacha, en tanto que vaca no. Pero eso está muy bien para hechos objetivos, pero cuando hay hechos subjetivos sobre los cuales emitimos un juicio y no logramos llegar a un consenso, porque nos estarían entonces pidiendo que pensemos de manera unívoca. Sí, claro. Cuando ya se llega a esos puntos, se entra en el debate y en la discusión. Incluso en América Latina se ha fallado mucho al creer, por ejemplo, aquí hay una filosofolatría. Creer que Kant no se equivoca, claro que equivoca. Y se equivoca Rousseau, y se equivoca Wittgenstein. Lo que pasa es que discutir con ellos necesita de mucha altura. ¿Cierto? No es que yo alegremente diga, no, Wittgenstein está equivocado en esto. Entonces empieza el debate. A ver, la educación no solamente es entender algo, sino estarlo discutiendo. Estarlo discutiendo. Eso, por ejemplo, en el judaísmo es muy claro. Lo que debe permanecer vivo es la pregunta. La respuesta es la de menos. porque la respuesta son variables. Y una constante pregunta no llevaría a una, como a un caos, como a un desorden, como entonces a no tener nada claro. No, porque una pregunta es una profundización. O sea, es lo que se llama hoy en día el último léxico. Si yo cojo un diccionario del siglo XVI, vuelvo a la vaca, pues no sé qué me ha pasado, pues estoy pensando en vacas, ¿cierto? Entonces se coge ese diccionario y me dan una definición de vaca. Puede tener animal que come pasto, da leche y es capaz de vivir con el hombre, por ejemplo. Es un animal doméstico. Pero yo cojo el último léxico y son 70 páginas sobre la vaca. Porque siguieron pensando, ¿será que la vaca solamente come hierba? No, y otro la destaja, la abre y dice, mira, tiene cuatro estómagos, tiene esto. Entonces la pregunta es la que te hace avanzar. Ahí, yo me acuerdo esa frase linda de Eduardo Galeano sobre la utopía. Una utopía hay que seguirla, no porque la vamos a encontrar, sino porque nos pone a caminar. Claro, por eso la educación es camino. Es que eso es la definición de educación. Es caminar y ojalá seguir una utopía, seguírsela preguntando, porque las grandes utopías terminan siendo en un momento realidades. Alguien pensó en llegar a la luna y llegaron, y alguien quisiera saber de qué se compone Plutón. Hombre, no piense bobada, eso está muy lejos, ¿no? Ya sabemos, ya la hemos fotografiado. Entonces la pregunta tiene esa característica, que la pregunta es un elemento que nos lleva a profundizar, a profundizar. Hay una cosa que me llama mucho la atención en ese momento con la gente no pregunta. Uno habla, explica algo, espera un buen debate, un buen debate. Entonces la gente no pregunta, sino que simplemente acepta lo que le dicen. O sea, estamos convirtiendo el conocimiento y el entendimiento como en una pastillita. 2 + 2 = 4. Pues ya, listo. Pero eso se puede discutir. Eso se puede discutir. 2 + 2 naranjas + 2 naranjas son 4 naranjas, pero 2 ovejas + 2 marranos no son 4 ovejas ni 4 marranos, siguen siendo 2 ovejas y 2 marranos. Entonces ahí vienen las discusiones y ahí es donde se logran cosas muy lindas. ¿Cuántas preguntas se hicieron sobre un montón de tesis que dejó Einstein en el aire? Y en este momento están descubriendo si tenía razón. Sí tenía razón. Pero alguien siguió pensando en la pregunta. Claro, y preguntándose. Y lo primero que se preguntó es, ¿este señor está equivocado o no? Y lo logran. Ahora encuentran lo que dice Einstein. Ahora hagámonos más preguntas. ¿O para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? ¿Existe el tiempo y el no tiempo al mismo tiempo? Uy, eso es una pregunta maravillosa, completamente maravillosa. Si cuando pierdo el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo que pierde? ¿Eso es posible de acelerar para volverlo a recuperar o no? Vuelvo y repito, de pronto lo he dicho en algún programa, un aviso que me encontré en una camiseta. A veces los que ponen aviso en las camisetas son maravillosas. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Esto, que es una cosa muy bonita. Entonces, volviendo a Aristóteles, primero las ciencias naturales, segundo hay que aprender a pensar, tercero hay que aprender a hablar. Es que la gramática que nosotros tenemos, sujeto, verbo, predicado, que además lo decimos tranquilamente, ¿cierto? Todo sujeto es lo que existe. Así de simple, es lo que existe. Vaca, caballo, edificio, torre, piedra, anzuelo, pez, barca, buzo. Eso es lo que existe. Si nosotros hiciéramos un inventario de sujetos, nos encontraríamos con el contenido del mundo. Por eso los alemanes le dan mucho valor al sujeto, siempre va con mayúscula, no importa en qué parte de la frase esté, porque eso es lo único que existe, el sujeto. Ahora, el sujeto existe porque acomete una acción, el verbo. Todos los verbos son acciones. Uno sabe que algo está vivo porque hay un verbo. Si está muerto, ya no hay verbos. Se niega el verbo. Y el predicado son los contextos. Eso donde se da. Eso donde se da para que ahí empiece la cuestión sistémica. Yo, ¿eso está interconectado con qué? ¿Eso depende de qué? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a manejar ahí? Entonces hay que aprender a hablar correctamente. Hablar correctamente es escribir correctamente. Ahí la puso Aristóteles dura. No, es que yo hablo muy bonito, no escriba. Escriba, porque nosotros somos los únicos animales que podemos memorizar lo que hablamos, lo que decimos, y lo memorizamos escribiendo, no repitiendo, escribiendo. Es una cosa que a mí me parece completamente maravillosa cuando uno está escribiendo, por ejemplo, un artículo y estás hablando y lo deja memorizado por siempre, porque lo escribió. Eso es lo bonito de escribir, ¿no? Y eso es lo que el hombre de clase media debe dominar. El de la clase alta tiene tantas cosas que no sabe que tiene, y el de la clase baja le faltan tantas cosas que no sabe dónde está. El que acumula memoria es el de la clase media. Por eso a Borges le encantaba la clase media, por eso, porque era un sitio donde se podía estar memorizando e imaginando permanentemente. No, permítame hacerle un paréntesis. Cuando usted habla de la clase alta, ¿exactamente a qué personas se está refiriendo? A ver, la clase alta está conformada por una serie de personas que sobrepasan lo necesario, que tienen mucho más de lo que necesitan. Y al tener mucho más de lo que necesitan, pierden la perspectiva de lo que tienen. Creen. Por ejemplo, el dueño de Adidas sabe que tiene 70 factorías o 200, tiene inversiones en hoteles, en centros comerciales, en empresas, él sabe que lo tiene, pero lo tiene que creer porque no es capaz de controlarlo. Entonces tiene un montón de gente que le cuentan cosas y él cree en ellos, cree. Y ahí es donde empieza el desfase fuerte, que es lo que está pasando hoy en día, cuando se dice que el 1% tiene lo del 99% restante. Son las tesis, pues, de la brecha, de Stiglitz, de todo esto. Ese señor vive en un mundo que no existe, porque no realiza ningún esfuerzo en ese mundo. Es una cosa interesante, ¿no? Por eso yo admiro mucho una señora de clase alta que se llama la reina Isabel de Inglaterra. Al menos maneja el Jeep, un Land Rover, y sale manejando su Jeep y sus perros. Al menos sabe que los perros caminan, que hay árboles, pero pierde la noción del esfuerzo, porque la vida es con esfuerzos. Y obviamente siempre habrá ese tipo de gente, ¿cierto? Habrá ese tipo de gente. Y esas clases altas, cuando se desbordan, se vuelven el rey Midas. Todo lo que tocan se vuelve oro, pero el problema es que el oro no se come. Entonces es donde están los grandes faltantes también, que a pesar de que están por fuera de la realidad, sufren de tremendos vacíos. Por eso las vidas de las clases altas, por lo común, son demasiado trágicas. son demasiado trágicas, con unos conflictos muy altos. Por eso León Tolstoy, en ese prólogo de Guerra y Paz, dice: yo no escribo sino sobre la clase alta, sobre nobles, porque es donde están los grandes conflictos. Y de alguna forma tiene razón, porque ahí cualquier cosa se vuelve un problema. Una tragedia. Una tragedia espectacular. Memo, yo creo que cada país tiene su propio 1%, y no necesariamente el 1% de ese país alcanzará a conformar ese 1% de la tierra. A ver, yo creo que no todo país tiene su 1%. Hay países donde la gente llega a lo necesario y para. Eso en este ¿cierto? Tiempo no se da, men. Se da. Yo hace poquito un francés le dio por comprar tierras para que no tumben los árboles. Le dio por esas. Un hombre con demasiado dinero, ¿yo qué hago con todo este dinero? Voy a salvar pedazos de la tierra. La compro, se siembran y no le tocan. Para nada. El sueño de un millonario japonés es que se nombre una escuela en su nombre, que aparezca una calle con su nombre y que la gente lo recuerde como alguien que hizo sociedad. O sea, me parece que nosotros estamos viendo las barbaridades occidentales. Una de las cosas que me llamó la atención a mí cuando estuve en Alemania es que las grandes becas las dan gente de la clase alta. Necesito, vamos a repartir 40 becas, esta gente produce un material y lo reunimos cada 3 meses a que nos cuenten qué están haciendo. ¿A usted cómo le va yendo con su composición? No, mira qué maravilla. Y usted con sus escritos. Hice esto, qué maravilla. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos en el modelo desbordado del millonario yanqui. Que esa es otra cosa. O sea, y eso hay que aclararlo. Las clases altas anteriormente, al menos en Inglaterra, que fue como el modelo de las clases altas que producen el burgués satisfecho. El burgués satisfecho es ese hombre que consigue ya con qué vivir, que ha fundado empresas y esto, y decide parar. Esos burgueses satisfechos van a aparecer siempre en las novelas de Julio Verne. Entonces Phileas Fogg, el que le da la vuelta al mundo en 80, es un burgués satisfecho. Él no, lo único que hace es ir al club, leer el periódico, se dedica a contar los pasos que da, está, pues, ¿cierto? Porque ya no tiene como nada que hacer. Y de repente le proponen la apuesta de la vuelta al mundo. Ah, listo, hágale. Pero no buscan más. El problema del millonario yanqui es que empieza a competir con el otro para demostrarle que él es capaz de tener más dinero y empieza a desbordarse, El yanqui es un hombre que nunca es capaz de ser burgués. Tiene que estar trabajando, es un hámster. Hasta que se muere o se suicida o lo que le pase. Yo me acuerdo de ese gran millonario, Howard Hughes, que aprendió hasta a pilotar aviones, a hacer aviones. El tipo desesperado y a lo último fue a comprar la inmortalidad. No hay, murió como un perro drogado. Entonces hay que diferenciar ese par de personajes. Hay gente que consigue de las clases altas, que logran un altísimo nivel y dicen, ya que lo logré, voy a ser bien recordado, que me recuerden bien. Y esto me van a recordar bien porque me preocupé por la educación de los demás, me preocupé por esto, porque es que yo ya no me puedo consumir lo que tengo. Entonces yo no puedo. Entonces hay millonarios europeos que se dan gustos muy raros. Y ahí es donde aparece lo que se llama los mecenas. A ustedes pintan, a pintar, querido, lo sostengo. Que hubiera sido de Francisco I de Francia si no hubiera apoyado a Leonardo da Vinci. Y lo apoyó de la manera más simple del mundo. Le voy a dar 200 ducados, 600 ducados anuales de oro para que usted haga lo que le dé la gana. Claro, hizo cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas en nombre de Francisco I. Entonces Francisco I de Francia es el protector de Leonardo, y Leonardo es un genio de clase media, ¿cierto? Es un genio de clase media al que el otro le dijo, no se preocupe por plata, hágale, hágale, que usted siempre va a tener. Entonces sí, lo que nosotros estamos viendo es el millonario que compite con el otro, a ver quién tiene más. ¿Cuál es? Mi casa es más grande que la tuya, mi carro es más caro que el tuyo, y se igualan, y eso los se vuelve un juego de frustraciones. ¿Cómo así que este hizo una casa más grande que la mía? ¿Cómo así que este conoció tal cosa? ¿Cómo así? Y se enloquecen, se desbordan. Pero es el modelo americano. Enloquecido. Hay un señor que se llena de plata y consigue 40 mujeres, y entonces el otro sigue con su señora y de pronto tiene por allá otra señora, pero no se mueve más porque vive. El otro pierde la visión. Entonces ahí es donde las clases altas que nosotros estamos viendo ahora es una gente desbordada y trágica, linda para hacer obras de teatro, que no alcanza después ni a saber quién es, porque se ha falsificado tantas veces que no sabe que tiene nada. Él simplemente no se quiere morir y se tiene que morir. Es que está pues ese problema, y no es un consuelo para uno, sino simplemente que dejó la capacidad de estar vivo, dejó la capacidad de hacer una comida y decir me encantó, lo hice, ser capaz de caminar, ser capaz de sin problemas, sin guardaespaldas, porque no me va a pasar nada, porque soy capaz de pintar. Las clases altas incluso han tenido gente que ha resistido muy bien en esas clases altas. Hay uno de los mejores escritores que tiene Argentina, y de pronto el mejor que ha podido narrar el Renacimiento, que es Manuel Mujica Lainez, nombre de clase alta, poderosa en Argentina, pero un escritor espectacular, completamente espectacular. Las hermanas Ocampo, Victoria y Silvina, clase alta, y se encuentran con unos escritores que vamos a fundar la revista Sur entonces. Y ahí va a escribir Borges y Bioy Casares. Bioy Casares también era de clase alta. O sea, hay gente que hace la resistencia porque son burgueses satisfechos frente al yanqui desmesurado. Es que mire, ahora hay un candidato a la presidencia que paga un muñeco. Y es el típico yanqui desmesurado. Desmesurado, y terminará seguro de presidente, porque yo me voy a dar ese gusto, cometiendo todo tipo de errores. Ahí hay una cosa que se ha venido analizando con el presidente Obama, y es que el presidente Obama es de clase media y ha sido uno de los presidentes más sensatos que han tenido los Estados Unidos. Entonces todo eso es Aristóteles. Después de la gramática, hablemos bien, situémonos bien en el mundo, y lo que hablemos, escribámoslo para saber cómo estamos hablando, si somos capaces de pensar en orden o no. Y va a tener algo que es la base de la educación: seamos curiosos. O sea, si nosotros perdemos la curiosidad, perdemos absolutamente la noción del valor del conocimiento. Porque es que una de las características que ha tenido el hombre inteligente, que la inteligencia también es una construcción, es ser curioso. Ser curioso. Por eso las clases medias van a, digamos que a desarrollar un conocimiento que la define. Va a desarrollar conocimientos técnicos. La técnica. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo vamos a usar esas herramientas? Convirtiendo en herramienta todo lo que es capaz de producir para ejecutar un trabajo. Desde un alicate hasta una máquina sofisticada. Lo que exige un conocimiento muy interesante de las estructuras de la naturaleza, porque una máquina no deja de ser una estructura de la naturaleza, eso funciona como un montón de cosas de la naturaleza. Va a tomar la educación sensible, o sea, es que hay una parte del goce de la vida que es lo sensible. Me gusta oír música, me gusta la pintura, me gusta escuchar a otros, me gusta reflexionar. Uno de los libros más lindos de clase media que yo he leído es de Le Breton, es El elogio del caminar. Es que es un gusto que solamente se da a la clase media, en verdad, y mucha gente que va ascendiendo de abajo hacia la clase media, y es salir a caminar para encontrarme conmigo mismo. Yo estoy ahí están los árboles, está el camino. Entonces esos libros de Le Breton son muy lindos. El silencio tiene otro libro. Entonces, ¿qué tanta educación sensible tenemos? ¿Qué tanta capacidad de asombro? Porque eso quiere decir que yo soy curioso. Cuando uno ve, por ejemplo, los dibujos hechos por gente de clase media toda de la expedición botánica en el siglo XVIII a finales, uno dice, la curiosidad de esta gente es espectacular, o sea, cada detallito tiene que quedar registrado. Y uno ve esos dibujos y los colores y la delicadeza donde colocan esto, es una casi que una reverencia a la naturaleza, y que le está diciendo el hombre a la naturaleza, mire, aquí la copié y quedó más bonita. Eso es precioso, pero es un asunto de clase media. Es que ahí es donde están los ilustradores, ahí es donde está la gente que... Beethoven era de clase media, Mozart era de clase media. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cuántos sonidos da? ¿Qué historia soy capaz de contar con estos sonidos? ¿Qué es aparece la música de clase media, que es una música espectacular, y todos esos autores son de clase media, todos. El papá era maestro, la mamá era maestra, y aparece un montón de esta gente, y crean el único lenguaje que no tiene palabras, que es la música, pero habla. Entonces aparece lo sensible, ¿cierto? Que es fruto de la clase media, esa sensibilidad, y que nace de valorar lo que uno tiene. Ahí es donde aparecen después los inventores. Yo tengo esta cafetera, esto se está regando por tal lado. Corrijamos ese problema. Cuando uno sabe quién es Tesla, Tesla es el padre grande de la energía. Que lo están aplicando ahora. Claro, porque los yanquis no admitieron que hubieran bombillos que duraran toda la vida, que la gente no pagara, eso tenía que ser una industria que diera mucha plata. Pero ya lo están usando otra vez a Tesla, y Tesla era un señor de clase media fascinado con la energía. Es que hay una cosa que mantiene emproblemados a la clase alta y a la clase media, a la clase alta yanqui, que tenemos que aclarar eso, los mantiene emproblemados, se mantienen pensando en plata. El otro piensa en el agua, el otro piensa en la energía, el otro piensa en el medio ambiente, el otro piensa en palabras, el otro piensa en sonidos. Toda esa gente es de clase media. Toda esa clase. Y se van a dar en clase media baja, media alta. Porque la educación apunta a eso. Es que si yo me educo y me quedo sin preguntas, no me eduqué. Simplemente me volví un robot. Me programaron para no dar más. Eso cuando uno ve a alguien, mira, me gradué en eso. No, ¿qué pregunta te quedó? Claro. ¿Qué pregunta te quedó? A mí me toca a veces cuando leo tesis y pongo grande, ¿con qué pregunta sigue? Porque si usted se agotó ahí, ya quedó listo, un robotico más, empiece a reproducir, hunda el botón rojo y habla de esto, hunda el botón azul, habla de esto, ¿no? ¿A mí qué pregunta me quedó? Porque ahí es donde está el secreto del conocer. Por eso el conocimiento nunca será una satisfacción completa. Porque hay algo más. Ahora, una vez la clase media entra en el mundo de la técnica, por eso es que de ahí nacen tantos industriales, tanta gente que hace cosas, va a entrar en el mundo de las profesionalizaciones. ¿Cierto? Ya vamos a estudiar la razón de esa técnica. No nos quedemos con que somos capaces de hacer esta máquina, sino que eso tiene relaciones con el hombre, eso tiene relaciones con el tiempo, eso tiene una cosa y la otra. Uno de los grandes logros de la clase media ha sido la medicina. La medicina. Pasar de unas técnicas a unas preguntas muy fuertes. Y usted pasar eso con la medicina, empiezan a aparecer un montón de asuntos que le tienen que ayudar a la medicina. Los fundidores tienen que hacer herramientas para los médicos, los ingenieros hoy en día haciendo biomédica, aparecen los químicos, aparecen los arquitectos, o sea, un montón de cosas que giran frente a alguien que extiende la vida de un paciente. ¿Cierto? Nosotros estamos enfrentando hoy en día una medicina muy complicada y es donde desaparece el médico filósofo, porque es que el médico debe ser un filósofo, debido a que está trabajando con la vida, y ya aparece simplemente un médico que hunde un botón y pide exámenes, ¿cierto? Pero ¿dónde está la pregunta? Este señor que tengo al frente está vivo y me está pidiendo más vida, yo soy capaz de ofrecerle un poco más de vida. Por eso todos esos libros sobre el conocimiento humano arrancan de grandes médicos. John Locke, por ejemplo, era médico. Maimónides era médico, y uno empieza a revisar hasta llegar a grandes novelistas médicos como Aldous Huxley, por ejemplo, y un montón de gente haciéndose unas preguntas, las que se hace Huxley sobre la clonación. Es un mundo feliz, que pasa en esos mundos felices, ¿cierto? Porque se está trabajando con la vida. Entonces, pero esas profesionalizaciones llevan a buscar las relaciones del hombre con la máquina, las relaciones del hombre con el entorno, las relaciones del hombre con los demás, buscando que una profesión me permita que la vida sea buena. Y la vida no es buena porque gane plata. La vida es buena porque estar vivo es bueno. Es bueno. Entonces uno a veces se hace preguntas por qué desaparecen las clases medias. Porque el conocimiento comienzan a convertirlo simplemente en una herramienta para salirse de la clase media y no para sostenerse en la clase media. Es que aquí hay un asunto que es tremendo. Cuando uno conoce ciertas poblaciones en otros lugares, la gente no quiere salir de la clase media. Y no quiere salir de la clase media porque ahí está muy bien. Una de las cosas que a uno le llama la atención, que a un suizo le vayan a subir el salario y diga que no. No, no, no, no, no, no. No me lo suba. porque es que me ponen a pagar más impuestos, me van a hacer más. No, déjeme donde yo estoy vivo tremendamente bien. Y parte de vivir muy bien es que yo sigo estudiando. Yo sigo estudiando, uno le mandan un correo de Suiza, estamos en vacaciones, mi marido está leyendo, mis hijos están haciendo esto, yo voy a aprovechar para hacer esto. Y se reorganizan, no pierden la noción del espacio donde están. Entonces educación apunta, y eso es muy claro, a que estar vivo sea bueno. Si usted lo que sabe no le ha quitado el miedo, si usted lo que sabe lo ha vuelto un codicioso, si usted lo que sabe lo ha vuelto un envidioso, eso que sabe no sirvió para nada. O no lo entendió, seguramente no lo entendió. O buscó destruir su propio hábitat. Es que hay gente que le encanta destruir el espacio en el que está, como que no está cómodo. ¿Cierto? Algo nos pasa, pues. ¿Por qué tengo que dañar lo que tengo? Si eso que tengo me ha permitido muchas cosas. A uno la clase media le permite primero preocuparse, porque las preocupaciones demuestran que yo tengo capacidad para solucionar problemas. ¿Qué voy a solucionar un problema? A todos de la clase media siempre hay faltantes que hay que cubrir. Aquí, ¿qué hago? ¿Cómo pensamos? Si la clase media está bien organizada, lo primero que hace alguien con preocupaciones es buscar a otro para poderse ayudar de él. Y el otro dice, haga esto, haga aquello. La clase media va a través de la educación a establecer pequeños gustos que no valen nada. No valen nada. ¿Cuánto vale pensar bonito? Nada. Yo me siento en una banca y veo cosas bonitas. ¿Cuánto vale? Nada. No vale nada. ¿Cuánto vale oír una buena pieza musical? Nada, a menos de que vaya al teatro, pero ya hizo los ahorros para ir al teatro, pero lo puede oír de otra manera. La gente dice, un libro es muy caro. Pues un libro son simplemente dos salidas a la calle a beber o a comer en un restaurante. Y el libro se queda ahí, y el libro me crece. ¿Cuánto vale estar bien vestido? Simplemente tenga la ropa limpia. Estar bien vestido no es estar estrenando permanentemente. Estar bien vestido es que a uno le quede bien la ropa que pone. Y esa ropa. Entonces, todas esas cosas. Y ahí viene la austeridad de la clase media cuando se conforma de manera grande, que es de pronto el próximo programa para que hablemos de este asunto, de donde la clase media aprende no para ser avara, sino para usar lo que necesariamente necesita. Y en este usar lo que necesariamente necesita, adquiere un goce. Simplemente es el goce, es el hombre de clase media que esta mañana se levantó, preparó un café, se lo sirvió en un jarro y se lo bebió. Y le pareció que empezó la bebé el día muy bien porque fue capaz de hacer un café. Y porque el café olía bien. No, Memo, pero eso hoy en día la gente no se está deteniendo a mirarlo. Porque esos pequeños detalles. Claro, porque la clase media está desapareciendo. Ah, es que eso es claro. Pero está desapareciendo hacia dónde, hacia abajo. Está desapareciendo hacia una cosa que trabaja mucho Humberto Eco, en paz descanse, que se llama la misteriosa llama de la reina Lona. Está olvidando vivir para dedicarse única y exclusivamente a producir sin saber para dónde va. Se le está olvidando vivir. Y la vida Mire, hay frases, incluso gustan mucho entre nosotros, son peligrosísimas, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, aclaremos. ¿Usted está trabajando para llegar a dónde? ¿Y con qué criterio va a llegar cuando llegue? Va a llegar como un animal, enfurecido, dispuesto a destruir. Querido, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Sea humano, sea humano. Eso se descubre y son los requerimientos que hace la clase media a principios del siglo XX, la ley de los 3/8. Yo, si estoy bien educado, hago un excelente trabajo en 8 horas. De hecho, hay gente que lo está haciendo en 6 horas y media, como está pasando en Francia. No hay problema, es que para eso me educaron. Claro. Cada vez soy más hábil. ¿Y qué vas a hacer con el resto? El resto me voy a ir a leer una novela que me tiene muy contento por lo que estoy aprendiendo sobre Rusia o sobre las praderas norteamericanas. Voy a ir a un pequeño restaurante, me voy a encontrar con mis amigos y me voy a dar un tiempo para estudiar lo que me gusta o hacer lo que me gusta. Y me voy a acostar tranquilo. Si yo empiezo a quitarle tiempo al ocio, me voy a acostar más cansado, más confundido y no me recuperé. Es que estamos midiendo la... A ver, con la desaparición de la clase media aparece la estulticia, pues, para no usar una palabra muy dura. La estulticia, que le quita tiempo al vivir, creyendo que está haciendo más cosas. Más productivo. Y resulta que no está siendo más productivo. Porque de todas maneras todos llegamos a lo que se llamaba por allá en los años 70 el principio de Peter. Yo me acuerdo un texto, un libro de esos. ¿Cuál es el nivel de incompetencia al que llego? ¿Y qué pasa cuando ya soy un incompetente? Era un libro de administración que empezaba a decir un momentico, aprendamos a trabajar. Aprendamos a trabajar. Un hombre es capaz de hacer 8 horas de trabajo efectivo. O es capaz incluso de coger esas 8 horas y volverlas 5. Efectivo. Y después usted tiene que recuperar. O si no, usted se va a volver un incompetente. Porque llega al punto de que ya no es capaz de pensar, ya no es capaz de ejercer la libertad. Ya usted simplemente quedó esclavizado dentro de un sistema y si se sale de ahí se enloquece. Porque no sabe, no tiene nada que hacer. Hay cantidad de gente que se jubila y se enloquece. Estaba metido en la máquina y ahora ¿qué hago? Memo, y ahora la gente después de 9 o 10 horas de trabajo continuo se va para el gimnasio. A peor la cosa. A ver, es que hay algo. Usted quiere estar sano, pues camine y respire bien. Y muy bueno, pues, pero yo no voy a ver cuánto músculo he podido desarrollar. Eso después se va a colgar, o sea, es la segunda ley de la termodinámica, todo se destruye. Pero se van a sudar y a botar toxinas y a botar el estrés. Sí, sí, claro, a botar el estrés cuando el estrés se bota de la manera más simple. Es encontrarse una hojita en el piso, mirarle, esto es una maravilla, mira, esto es tal cosa, tal otra, y hasta ahí llegó el estrés. Pero es que yo no veo. ¿Es la capacidad de asombro? Sí, es no solamente la capacidad de asombro, sino la conciencia de que si yo estoy vivo, lo demás está vivo, por eso estoy vivo. Si ese árbol está vivo, yo sigo vivo. Si en la corriente de agua está viva, yo sigo vivo. Si los otros están vivos, yo sigo vivo. Es que, mire, pueden decir, vea, Memo se volvió un romántico, un idealista. Yo siempre he sido un señor de clase media y consumo lo que no venden. Y una de las cosas que no venden es tranquilidad. Una de las cosas que no venden es dormirse de una. Una de las cosas que no venden es poder saludar al otro sin que me dé miedo. Una de las cosas que no venden es que yo puedo acabar mis trabajos al tiempo en el que me lo piden y no hay problema. Y el resto me lo dedico a ver la vida, porque la vida me parece asombrosa, porque yo hago parte de ella. Yo estoy ahí, a mí no me interesa que me manden para en una cápsula para Saturno ahora, a una estación no sé cómo, que me muera y me metan en una nevera y me van a resucitar no sé cuándo, no, a mí eso no me interesa. Hay algo que es lo que se aprende estando vivo, y es que la vida es la única oportunidad que uno tiene. Y yo voy a hacer de esa vida pues una cosita amable. Y llego a lo necesario para poder estar vivo, vivo, ¿cierto? Entonces estamos perdiendo eso, nos estamos enloqueciendo. Entonces cuando se aparece esa guerra de la competencia, yo tengo que ser más que vos, tengo que ganar más que vos, no sé qué, claro, la clase media se desaparece y aparecen las grandes frustraciones. Porque si algo enseña la clase media es que todo deseo es una idea falsa. Spinoza era un señor de clase media. Y yo adoro a Spinoza en ese sentido. Nosotros no tenemos por qué dejar de ser lo que somos. Y si somos capaces de llegar a la clase media, conservémonos ahí. Es que eso me permite todos los reconocimientos. Mira, hay una frase muy linda de Humberto Eco que en este momento una de las formas de ser decente es no aparecer en televisión. Ah, eso me pareció a mí tremendo. O sea, usted no viene aquí a dar un show, señor. Ya. ¿Por qué me tienen que reconocer a mí? ¿Por qué tengo que ser famoso? Para nada, no tiene sentido. Mire lo que hacemos en estos programas, es un asunto de clase media, pues sentémonos a conversar de esto, a ver qué se nos ocurre, qué sabemos, hasta dónde llegamos. Pero esto no me está colocando a mí por encima de nadie, es un señor que conversa, única y exclusivamente, y la clase media se educa precisamente para eso, para saber conversar. Porque conversar implica la presencia de otro. Eso es conversar, y conversar es compartir con el otro, no que el otro me esté dando razón de lo que está haciendo, y yo veré si eso que está haciendo está bueno o está malo, que serían las grandes clases altas yanquis. Aquí aclaro, la palabra yanqui es la forma burguesa que se genera en los Estados Unidos a partir de la Guerra de la Secesión de 1865. Aparece el yanqui, ese hombre que acumula, que Henry James, un gran escritor norteamericano, va a decir que nos está pasando, y lo va a decir a finales del siglo XIX, que nos está pasando, que es esta locura en la que estamos entrando, ¿cierto? Y Herman Melville va en ese cuento maravilloso que se llama Bartleby, donde él dice, a él le dan una orden, haga tal cosa, y él dice, lo hago, pero preferiría no hacerla, pero la hago. Empieza, esos escritores norteamericanos son tremendos, denunciando las crisis de la vida en esa guerra por obtener más. En tanto que ya en otros países, y entre ellos Argentina, son países donde la clase media es lo que se busca, el que esté en la clase media ganó. Sufre, sí, claro, porque es que lo que hablábamos ahora, si yo no tengo problemas, no soy inteligente porque no estoy resolviendo nada. Es que la mente es esa. A uno le pagan es por resolver problemas. Y uno se mantiene por eso, resolvámoslo. Pero también tengo que resolver problemas conmigo mismo. ¿Dónde está mi sensibilidad? ¿Dónde está mi capacidad de convivir con los demás? ¿Dónde está mi capacidad de asombrarme? Si yo ya perdí eso, por más plata que tenga, eso no vale nada. No valió la pena llegar allá. No llegó la pena llegar allá.